Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Nada de lo musical nos es ajeno, o por lo menos eso quisiéramos, eso queremos. Así que, como la ignorancia musical es infinita, sobre todo la nuestra, lo que podemos hacer es por lo menos hacer un poquito menos pequeño en nuestro mundo. Para eso lo que solemos hacer es como meter la mano en un gran cajón y ver qué sale. Y nada, hurgando en la memoria, hurgando en cosas que desconocemos, es que hacemos esta especie de colcha de retazos que damos en llamar El Margen Sonoro, una conversación que comparten dos amigos sobre música, que es como lo hacían siempre, solo que compartiéndolo con más gente, donde nadie sabe qué trae el otro. Mirá, yo escuché esto, mirá esto, y mirá esta historia, mirá lo que hay atrás. Y los que andamos en ese, haciendo ese itinerario, Gastón Rodríguez y quien les habla, Gonzalo Hernández, que, bueno, si sienten olor a música en el ambiente, es que se está cocinando otro programa del Margen Sonoro. Gastón, ¿cómo andás? Bueno, y doy fe que la risa que se me escapó en realidad por la humorada que hacía Ernie, es mía. Pero, y sí, es el Margen Sonoro es un día. Pero no un día cualquiera, no. En el momento que llega. Sí, sí. En este caso llega en un programa que es el 116 de nuestra cuenta. Después habrán otras cuentas más largas, más cortas. Pero es un día lindo. Eso que suena bastante... ¿qué está diciendo? Es lo más común del mundo decir un día lindo. Es el tema que vamos a escuchar. Y ya empezando. Ya empezamos. Vamos a escuchar un tema que se llama Día Lindo. Día Lindo. Y Día Lindo es una composición de un autor brasileño, Celso Biafora, que compone un tema que se llama Día Lindo. El tema, a su vez, le hace honor a ese título. ¿El autor es el que canta también? No. Ah. Entonces, ¿qué es lo que vamos ¿por qué lo traemos? Primero porque para celebrar un Día Lindo, que es empezar a hacer el margen. Puede ser otra actividad, lo que sea, pero... no sabemos qué es primero, si hacer el margen o si el día ya lo consideramos, como hacen en la cosmovisión andina, que definen cuál va a ser su día. Como nosotros estamos tan apegados a las agendas, por ejemplo, y decimos, no, el 27 tengo tal cosa, el 28 tengo tal cosa. Ellos, hablando de culturas milenarias que viven en los Andes, algunas de ellas dicen, el día, el sol, la lluvia, la eliges tú. Claro. Y sos el que definís tu día. Individualmente, ni siquiera colectivamente. Es un tema en el cual no, solamente dejé el del umbral. Ahí, pero ahí resonando. Pero es un temón, que sí, claro. No es ninguna, diríamos, locura lo que estoy diciendo, viniendo de culturas que en realidad saben manejarse en esas fronteras. En este caso, Día Lindo. En este caso lo vamos a escuchar a través de un uruguayo que vive hace bastantes años en Brasil, se llama Pablo Trindade. Pablo Trindade es no solo un excelente músico, sino un excelente docente y arreglador de todo lo que es composiciones corales, sobre todo. Yo en un momento en un taller de percusión corporal y de música corporal, lo tuve a él viniendo de Brasil, pero claro, es uruguayo. Diríamos, no sé, al técnico de ahora, Bielsa, le diríamos, Bielsa, mirá que es uruguayo Pablo Trindade, más allá que esté trabajando en Brasil. Y hace de Día Lindo la composición de Biafora, que es un tema precioso y todo, pero es una cosa que está buenísima. Y lo vamos a escuchar a coro, cuatro voces. Cuatro voces. Arreglado el arreglo, recordemos para quien no lo, no todo el mundo tiene por qué saber, lo que dicen arrangement en inglés, uh-huh, en Inglaterra y en otros países, en el mundo sajón, como quien dice, es el que a partir de determinada melodía y armonía genera, no sé, determinados caminos que en realidad pueden ser, servir como para agasajar esa melodía, sí, de otra manera, para que, sí, se escuche de otra manera. A veces es, sí, un adaptador a los instrumentos que tiene. Eso, y a también, veces también, le también agrega, sí, unos elementos que no van en contra de la música, sino al contrario, que están como en el mismo, estaban ahí y no los vieron, pero estaban ahí y se podían poner. Y bueno, en este caso es este Pablo Trindade, que viniendo de Uruguay se mueve como pez en el agua, en un Amazonas, ponele, bueno, en algo, en el mundo brasileño. Y con la música de Brasil. Entonces vamos a escuchar entonces Día Lindo, como es este día de empezar el Margen Sonoro, de Celso Biafora, a través del arreglo de Pablo Trindade. Ilumina mi mundo, ilumina. Povo lá de cima, pro tambor de mina. Olha se vai, yaô, tira o guia. Chama o povo lá de cima, pro tambor de mina. Meu peito que há muito tempo encalhou na areia. Tá na maré cheia, tá na maré cheia. Meu peito que há muito tempo encalhou na areia. Tempo encalhou na areia. sin duda no puede ser menos que un día lindo con esta música, con esa música que tiene esa potencia, que tiene esos colores en la voz, que tiene ese ritmo, esos sonidos, que uno sin duda asocia a la música brasileña, que asocia a la música festiva, uno diría la música carioca. Tremendo. Muy esquemático el término carioca para aplicarlo a la música en general, a esta música en general, pero a veces es lo que uno con el orgullo también de que es una música que en realidad surge de Brasil, pero en este caso está adaptada para el canto coral por un uruguayo que me parece que está como pez en el agua allí en Brasil. Por lo menos se nota que está muy cómodo porque el resultado el resultado es excelente y está flor de tema. Y eso, que uno desconocía a pesar de que es de un uruguayo, a pesar de que está cerca, y por lo menos yo no tenía ni idea. Pero ¿no? Yo tampoco, mirá que lo he conocido básicamente por un trabajo coral y uno, tanto en el margen como a veces en las clases, alumnos mismos te enseñan. O, por ejemplo, no sé, en este caso ya no son los tiempos de decir, me pongo a escuchar la radio. Claro. Así nomás. Necesito un datito más, quiero ir a buscar algo más, cómo, dónde está, por qué, cómo. Esas preguntas son las que uno se empieza a hacer cuando empieza a buscar cosas, cuando empieza a tomarle el gusto a esto. Donde a veces se escucha un tema y en principio el tema no dice mucho, hasta que uno empieza a investigar y dice, apa. Y tal cual. Por la historia ya vale. Y tal cual, ¿y para dónde nos vamos? Vamos a Suecia. Un sueco que tiene una particularidad que, bueno, hay muchos en ese caso. A ver, hay mucha gente que ha sido estudiante de medicina y cantante, ¿no? Sí. Es decir, que ha dejado incluso los estudios de medicina por el canto. De esos hay. ¿Cómo no? ¿Cómo hay también gente que es médico y que canta? Sí. Por ejemplo, quien está en España, uruguayo, Jorge Drexler, médico y canta. Sí, sí. A ver, es recibido de médico, pero no ejerce de médico. No, sí. Hay otros casos en que ejercen de médico y cantan. Un caso es el folclorista Santiago Chalar, que era traumatólogo y efectivamente, él era médico y además cantaba folclore. Totalmente. Tenemos el caso de Gabriel Pelufo en Los Buitres, que trabaja como médico. Exacto, que él trabaja como médico y además tiene un grupo musical. En este caso, la rareza es que este buen señor, y también es por la razón por la que lo traemos, no tanto la rareza, sino lo que produce esa rareza, es que este señor es médico y todos sus temas están relacionados de alguna manera con la medicina. La medicina, pero él la ciencia. Se puso a jugar. Lo hace con mucho humor. Un humor que ha llevado a que, por ejemplo, sus discos se llamen... Tiene un solo disco grabado en el 2020 con canciones suecas que no son sobre medicina. Y él le llamó al disco Canciones Casi Normales. Está en un plan. Sí, él está en un plan de jugar, ¿no? Del juego. La música no es de juego, sin embargo, obviamente las letras sí. Algunos de los títulos de los discos. Canciones enfermas. No estás sano, simplemente no te han investigado lo suficiente. Eso es genial. Pero es genial. Pero además es básicamente lo que más o menos uno ve, si uno se va a hacer análisis. Pero por favor. Algo. Yo me acuerdo gente que se hacía casi análisis enseguida después de comer de diabético. Sí. En ese momento es el peor para hacerte porque el azúcar te sube, es mal medido eso. Entonces también depende de esas cosas. Y la definición aquella de medicina de salud que sería es un diagnóstico mal hecho. Exactamente. ¿Cuál es la salud? Buscan con la lupa te van a encontrar. Si uno se pone muy paranoico con todas las aplicaciones y todo lo que hay para medirse esto y aquello, lo más probable es que encuentre que tiene como de todo. Y ahí eso después va a venir al caso del tema. Otros nombres. Sí. Rayos X al infierno. claro. Y temas como Placebo, Deme un diagnóstico, La culpa es del anestesista, ¿no? Que es una, me pareció un... Esa es la culpa del anestesista, genial. Es... Claro. ¿Cuántas actitudes humanas van por ese pero lado? Pero obviamente, no. La culpa del otro, la culpa del otro. Viste el que vino antes que arregló, ¿no? Todo mal. Adam diciéndole a Dios, claro, la culpa de Eva. Claro. Básicamente esa es la primera de... No, yo no, no, es ella, yo... Que es ella, y, claro, y Eva dice, no, es la serpiente. Es la serpiente, y así vamos. Y así vamos. Tiene una que se llama Canción de amor estadísticamente significativo, para que vean el tipo de letra. Te amo más que a la mediana, que es un tipo de dato numérico estadístico. Me encantó. Estoy seguro porque el valor de P, P es el nombre con que designa probabilidad en los cálculos, es 0,01. Nuestro amor es bendecido por una prueba T, que es una prueba para medir asociación entre variables. Tremendo. Te lo puedo demostrar, te quiero. Y ahí una voz femenina le responde, sí, tengo evidencia de tu amor. El sistema nervioso autónomo no miente. Tus capilares dérmicos se dilatan y comienzas a sonrojarte. ¿No? Es decir, todo lo que ocurre qué en esa expresión. ¿Qué bien que está? Un lenguaje técnico. Un lenguaje técnico. En vez de decir me sonrojo, me causa furor, no sé qué, lo dice en un tono semi-médico, semi-común, lo cual genera esa hilaridad. Y en el 2019 lanzó un disco que se llama Melodías Médicas y Canciones Quirúrgicas. Y en este disco tenía este tema que lo subió a YouTube y a su Facebook y tiene actualmente más de 4 millones de visualizaciones en YouTube y otro tanto igual en Facebook. ¿Qué personaje? Canta en inglés y en sueco, hace las versiones de los temas en sueco y después las hace en inglés. Y este tema que vamos a escuchar en inglés se llama algo que venía a cuento de eso de usar las aplicaciones y esto para medirse permanentemente, sí, sí. O algo que todos hemos hecho, googlear un síntoma, claro, ¿no? Claro. Donde uno sabe que si uno pone, y él juega ahí, si uno pone sangre y no me acuerdo qué, es que tenés ébola, dice, acá, porque claro, en dos minutos, claro, uno siente que se está muriendo y que eso puede derivar en una cosa nefasta, cuando después, cuando va, es simplemente una astillita que sale y no pasa nada. Pero si a uno le persiste el dolor 2 días y lo googlea, es probable que uno descubra que tiene, que en verdad uno crea que tiene, porque como uno no sabe controlar esa información, claro, es un delirio. O después va al médico y le dice, no, porque yo vi en Google que podía ser. Qué bueno que está eso, porque pones pasión, descontrol, atracción fatal, decís, bueno, estás loco. No, es simplemente sexo. Ponele, es simple, claro, es mucho más simple. Y uno no puede ir al médico y decirle, mire, ¿sabe que yo googleé y esto puede ser? Está genial. No se preocupe. El tema se llama Never Google Your Symptoms. No busques tus síntomas en Google, no googlees tus síntomas como uno quiera. Es Henrik Wildergren, ese es el nombre del médico sueco al que vamos a escuchar cantar este tema de él que se llama No busques tus síntomas en Google. Tremendo. One evening my father said, my son, I'm dying and soon I'll be gone. But before my final farewell, hear me and hear me well. Do whatever you wanna do. Have a plan or roll the dice. But one thing is strictly taboo. Please follow my advice. Never Google your symptoms. That is my only prescription. You get 100 diagnoses, a medieval prognosis. Every sign is a serious condition. If you Google cough and diagnosis, you have got tuberculosis. And if you Google fever and red, you've got Ebola and soon will be dead. And if you Google I have a runny nose, it's CSF, your brain is leaking juice. And if you Google itch and prognosis, anaphylactic shock or psychosis. Never Google your symptoms. Seldom it brings any wisdom. You want to discover, but you might uncover that you have an extra chromosome. So this is what I heard my father say, and then he closed his eyes and passed away. The autopsy report was very clear: death from hypochondric fear, which is custom when you Google your symptoms. Never Google your symptoms. The hit list is never awesome. Pain in your left arm, heart attack alarm. Do you feel a little weak? Yes, you've got ALS. If you have a slight anemia, you've got leukemia. Are you a little crazy? You've got ADHD. So never ever Google your symptoms. Alguna vez escuché aquella vez que perdimos, creo que 6-0 con los dinamarqueses, era con los daneses y también con los suecos, que son fríos. 6-1, metimos un 6-1, va a tener razón. Eso era muy bueno. Eso nos salva. Eso, vamos. Pero digo, aquello de. Claro, sí, el petiso caliente diría, sí, los daneses son fríos. Son fríos, claro, sí, estaba sí. estaba caliente con los 6 goles. Pero en realidad. Lo de fríos caliente, en este caso es. Nosotros un poco lo tenemos, esa cuestión de. Es los sueco, nórdicos entonces, son más. Hace fríos, una propuesta sí. diciéndose, no te tomes tan no en serio. Y viniendo de un serio. Médico. Sí, sí. Lo que pasa es que se ve que es una. Obviamente, es una experiencia generalizada en la gente de salir a buscar sin control. Y generalmente tiene eso, ¿no? Que uno dice. Está bien, yo puedo creer muchas cosas sobre la medicina. Puedo creer que es una empresa para sacar plata. Puedo creer que por sí, lo general sí, se equivocan. Sí, puedo creer sí. que hay muchos que no saben nada. Puedo sí. creer, está bien, usted puede creer muchas cosas y puede encontrar muchos casos donde eso se dé. Pero también es cierto que sí. cualquier actividad supone algún tipo de especialización. Si yo creo que simplemente por tener un dolor lo puedo hacer como medicina, ¿no? Es decir, puedo encontrar fácilmente de qué se trata y me voy a topar con cosas que no tienen nada que ver, que no sé controlar, que pasa después en los estudiantes, así como la gente se queja de los sí, estudiantes sí, sí. que copian cosas de bueno, aparte de Ernie, vamos a decirlo con todas las letras, decir, con todas las letras hablando de estudiantes, vos sos docente sí, de la universidad. Pero yo he encontrado casos de copias absurdas, claro, donde absurdo. Vos decís, pero están mezclando cosas que no van. Yo sé que vos lo encontraste en internet, pero no es así. Es decir, pero no es así. Y aparte, genera otro tema que también que es que no tiene nada que ver con la medicina o tiene poco, que es el tema de no, todo lo que busques ahí, todo no quiere decir que conozcas algo. Primero no quiere decir que conozcas, segundo, no estás controlando la fuente, no estás con controlando lo cual la fuente. No sabes y no sabes si la fuente es buena, tampoco sabes si se aplica al caso. Y si vos tenés las condiciones para esa información maniobrarla. Entonces, sí, claro. Realmente, muchas veces hacemos eso y le damos poder a lo que está escrito, lo que alguien dice, cuando en verdad puede ser falso, puede haberse equivocado el otro, no todo lo que está escrito es verdad, no todo lo que se dice es cierto. Entonces, uno tiene que tener por lo menos, no el grado de alfabetización de saber usar una máquina. No, el grado de alfabetización de saber controlar la información. E incluso en la propuesta de él, que haya tenido tanta repercusión en la gente, no es porque su propuesta, la propuesta musical no, es muy básica, acotada, es básica. Muy básica. Solo está acompañando la letra para divertirse un para rato. Para divertirse un rato, no lo que produce tampoco es que sea, pero ¿qué genera? Porque, claro, porque hay algo ahí claro. muy fuerte. Pegó, el tema pegó claro, porque efectivamente. Porque hay algo. Claro, tiene que ver con algo que todo el mundo hace, que se ríe de uno mismo y puede reírse de esa manera a través de esta canción de este médico sueco que compone así, compone un poco sobre esos temas, con una, a veces, como vimos en alguna letra, más técnica para jugar con ese lenguaje. para ponerlo en relación hasta de ridículo, si uno usa ese término para describir algo como el amor, pero también para describir estas condiciones descabelladas de la gente que busca sus síntomas en Google y bueno, cree que va a morir mañana porque termina pasando igual, eso. Igual la descripción que vos hacías, que leíste allí de... con términos técnicos de lo que uno siente, está buenísimo. Está muy lindo, está muy, muy bien. Muy, muy, claro. Muy, muy ingenioso. Porque en verdad se despega tanto de lo que uno describe el amor o las sensaciones que uno describe, que claro, se vuelve hilarante el describirlo de esa manera. Sí, sí. También es eso, pero no es eso en esencia. No es eso. No es eso en esencia. Ese es el punto. Entonces, pero bueno, nada, una propuesta che, divertida. Bueno, empezamos con Día Lindo y seguimos con un médico que yo creo que apunta a la salud de fondo. Sí, sí, sí, claro. Porque él le apunta a una salud más de... No de se cielo. Preocupe tanto, déjese pavar. No. Vale la pena vivir de otra no manera. No se enloquezca. Ahí está, no tanto yendo a la estadística, claro, a la lupa. Claro, exactamente. Muy buenas noticias en eso. Y vamos a seguir un poco. Hoy que estamos en este viaje, decir, que empezó, o por lo menos el de hoy empezó como diciendo, bueno, estamos felices. Sí, sí, empezó en ese plan. Una vez, me acuerdo, me quedó grabado así una cosa que dijiste de un tema que para mí, por supuesto, es entrañable y todo eso lo había traído, que era de Gilbert Bécaud, uh-huh. Que era Lo importante es la rosa. Lo importante es la rosa, me acuerdo. Y entre el comentario, vos hiciste un comentario que siempre me quedé, viste esas cosas que te quedan uh-huh. grabadas, porque me pareció acertadísimo y que yo decía, claro, es lo que pasa en este loco cuando yo lo escucho, que es que cuando uno está bien, ¿no? Que porque Gilbert Bécaud decía, lo importante es la rosa, a pesar de todo, lo exacto. importante es la rosa. Y ta, eso es lo que decía y todo, pero cómo lo expresaba y todo. Y en un momento comentaba, cuando uno está bien, que todo lo que se genera, ¿no? Claro. Y cuando uno lo traduce con talento, es esto lo que está pasando. Sí, sí. Y en este caso es cuando uno está bien, y en el sentido mejor de la palabra, y lo transmite a los demás. Pero lo transmite a través de su voz, de su cuerpo y de todo lo que hace. Y es lo que me gustaría traer, por eso lo uní mucho con el tema que escuchamos al principio, uh-huh. Día Lindo, que es uno de los artistas del cine de Hollywood clásicos. Fred Astaire. Fred Astaire. Fred Astaire. Digo, estamos hablando de el gran Fred Astaire. Fred Astaire. Bailarín, si los hay. Sí. Y Y bueno, y en realidad él en este momento, cantando este tema, bailándolo en pareja con Ginger Rogers. Claro, Ginger Rogers era la pareja, digamos, el dúo entre Fred Astaire y Ginger Rogers era como la pareja de baile por excelencia. Digamos. La pareja de baile, están bailando y vos decís, ¿qué es lo que pasa acá? Yo después lo vi... Mirá, citas tras citas, ¿no? Uh-huh. O sea, en una película que la estaban viendo en un penal, estamos hablando de tipos encarcelados sí, de por sí. vida, sí, sí. porque la mayoría estaban de por vida, cadena perpetua, y aparece esto. Es como el símbolo de decir, esto es sentirse libre y en paz sí, sí, cuando sí. uno está bailando, y todos los tipos que estaban cadena perpetua mirando esto. Sí, me sí. pareció... impresionante. Recordemos que los movimientos de Fred Astaire, los movimientos, los bailes que él hacía, incluso con Ginger Rogers, en ese devenir por el espacio, digamos, formaban una figura, tenían una plasticidad, parecía que no tenían resistencia del aire ni del piso, era muy bonito verlos. Es muy y uno, o cada uno, digo yo, el margen sonoro me permite estas cosas, decir, y que es traer, decir, yo me pasé, no me di cuenta. Que no esto me di estaba. Cuenta que esto estaba ahí. Lo vi. Lo vi varias veces en lo mi vida. Lo vi porque y en la televisión lo pasaron varias veces cuando yo era chico y no. Pero decir, esto era una maravilla sí, y yo sí. creía que era, no sé qué. Películas viejas. Ahí está. Y vamos a escucharlo simplemente para saludar. Qué bien que se está cuando uno escucha a Fred Astaire y qué bien hecho que estaba todo, cómo suena, cómo canta, cómo baila, todo. hasta me parece que no tiene muchas pretensiones de ser, no sé cuál, todo esto que dijimos. No, no, era un número de película. Estamos así. De un bailarín que efectivamente era muy bueno y mostraba su destreza, pero no pasaba de eso, digamos. Está, y el nombre del tema me parece que estaba buenísimo, que es Cheek to Cheek, que es mejilla con mejilla. Claro. Mejilla con mejilla. Sí. ¿Qué más aspirar en este mundo, no? Así que bueno, saludando a Fred Astaire con esa. Un poquito. Trasnochado desde aquí, desde el Margen Sonoro, por lo menos desde mi parte, llegué un poco tarde, pero llegué. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I see. When we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Un tema que siempre me pareció adorable por la sensualidad que tiene, porque cuando, incluso cuando sube, nunca es estridente, porque siempre se mantiene en un tono calmo que parece que está entre cantado, pero no las maneras de cantar que nosotros solemos conocer hoy como cantar, sino que está entre susurrado, dicho, ¿no? Es una cosa. Entonces tiene, y los movimientos, la plástica de los movimientos, tiene esa cosa de Haibel, ¿no? De estamos en el cielo. Estamos en el cielo, que es un cielo más asociado a eso paradisíaco, ¿no? Sí, exacto. No el cielo celeste así, sino como. Sí, sí. No un lugar. Un lugar que es grato, divino, sí, que exacto. Es donde uno encuentra mucha felicidad, paz, etcétera. Y muy bueno, bonito. También en un tiempo donde estamos hablando que era tan necesario esto, en el sentido de que a contracara de una guerra terrible, ¿no? A contracara de eso, de unos tiempos que no eran nada bonitos, y el cine lo que podía hacer era llevar esa magia y esa ilusión. Sí. Pensemos en aquella anécdota de La Rosa Púrpura del Cairo, donde el personaje está en plena depresión de Norteamérica, claro. Sí. No tiene trabajo el marido, ella tiene apenas un trabajo que no da dinero, pero va todos los días al cine a ilusionarse con lo que ve. Claro, allí, claro, ¿no? Claro. Entonces hay algo de eso, hay algo de ese mundo maravilloso. Y esas orquestas que tocaban también, sí, de una manera, ¿no?, genial. Recordemos que también son las épocas de el famoso clarinetista, ¿cómo es que se llama? Benny Goodman y Benny esas Goodman. Orquestas, ¿no? Glenn Miller, esas orquestas que tenían sí. un sonido muy particular y que tenían jugaban a una música muy sensual, muy con un aire musical en el sentido de bailable, pero muy sensual. ¿La verdad? La palabra sensual es tal cual que apunta a los sentidos en forma muy respetuosa en el sentido. No agrede para nada. Y bueno, está lindo traerlo en un día donde empezamos justamente en el margen a tener esa cuestión de. El día es, como decía, la conmovisión al día, el que yo elija. Y elijo que sea, un día en heaven. Yo me voy a ir a Mali, a África. Para nuestro hogar, nuestro segundo hogar, África. Sí. Donde es un país pegado a Burkina Faso que tampoco tiene salida al mar. O sea, al suroeste de Argelia. Esta mujer que voy a presentar, esta cantante, falleció en el 2015. Y no queda claro si nació en el 53 o el 48, porque ahí hay versiones diferentes. Se llamó Bako Dagnon, supongo, porque en Mali se habla el francés, Dagnon, así que supongo que se puede pronunciar Dagnon, aunque no estoy seguro si se puede pronunciar así o debiera pronunciarse solo Dagnon o de alguna otra manera. Venía de una familia de griots. De los narradores de historias y por lo tanto los que conservaban la memoria de alguna manera y los que también eran llamados para componer cantos de alabanza, por ejemplo, cuando había un matrimonio, cuando había un nacimiento, cuando había una celebración especial. Tanto así que ella aprendió a cantar de pequeña con su padre yendo a esas festividades y comenzó no solo a cantar ahí sino que aprendió el arte de cómo empezar a componer y hacer esas cosas. Es una mujer de una discografía muy pequeña, a pesar de una carrera muy extensa, muy pequeña, porque ella comenzó en el 66 a cantar, murió en el 2015 y estuvo casi hasta sus últimos años cantando, pero grabó dos cassettes y dos discos, ¿no? El primer disco que graba en el 2007 tiene este tema. Ella es una mujer que también de pequeña, falleció la madre, el padre la da en adopción a otra familia de griots, donde la mujer no podía tener hijos, entonces él se las da para que la críen, pero ella es maltratada, escapa y va a dar a otra familia de griots que sí le enseñan también todo el arte de cantar, etcétera, y de alguna manera le fomentan el que se dedique a eso. Pero este tema va a ser el que la va a hacer popular en su país, en Mali, en el 2007. En particular, este tema que se llama Titati. Así que vamos a escuchar a Bako Dagnon en el tema Titati. Y vale la pena apreciar un montón de cosas que se pegotean con otras músicas. A pesar de que es muy africano y muy de Mali. Ahí va. Hay algo que sonoramente tiene, pero después vamos a escucharlo eso, y ahora y después vemos. A ver si, ahí está. Yamiri ni lelewa, lo tolo malo ala ebe na tita ti kuma fodoni ala lo tolo malo ala jeli ba ko be na tita ti ala ila la kanita idu sufe moti konoro kuma be bamfola kwaditi tita ti. Ala la kono muso kadibe, manyokura kadibe, kono muso merene tiki iko kadine. Kono dumanye, kusigi ko dalimba buna ko kadine. Muso nyuma ko kadine, teki se ko dubu jasira iko kadine. Kono muso ko kadine, ko kadine. Ma chéri d'Alemagne. Quoi ti elena? Quoi na mosa iti elena? Quoi ti elena? Quoi na mosa iti elena? Quoi ti elena la ti elena ti elena? Wala e d'Alemagne. Alu yenne ni na. Ni media ero, alu ya makumali lefe. Ni media ero, muso ya siladi ya nyakebo. Ite si fa filaku, nalu kiri di nyamama webe siyoku. Tikati, nalu kiri ku nyamama ete siyoku. Sabapa, saburu balantia. Kina kuruka si nogote sekela, nogote si lali erama. Saburu barantia, tikati. Comentábamos acá mientras escuchábamos cuántas músicas uno puede decir, pa, viene la milonga, viene la música caribeña, viene el son. Pasan por ahí, pasan por momentos. Ahí, por son momentos, ¿no? Pero decís, se identifican así como. Eso atravesó por ahí una milonga. Atravesó por ahí un. Sí. Pasan y está ahí. Aparece también la armónica en un momento por allí. Y otra vez Mali como un lugar donde volvemos a encontrar música que nos sorprende. Que uno desconoce y sí. Que le sigue sorprendiendo y que vale la pena rescatar o por lo menos tomar noticia de que también hay eso allí. Y bueno, y algún día, esto, o sea, mucha de esta gente por hechos de la historia, que tal, no vamos a adentrarnos acá, africanos llegan a América. Forzados a ser venidos en ese viaje. Después, sí o no, no sé, no importa. Pero en este caso, importa sí, pero digo, no importa en este caso para lo musical en sí, que es un día de determinado cualquiera, nace Minas Gerais, un músico brasileño, que es el que vamos a escuchar ahora, en Minas Gerais. Minas Gerais, como estado relacionado con el Amazonas, con una música, con una cultura, con algo multicultural. Él, ¿por qué lo traemos aparte? Es porque este músico, él se define un poco como una frontera, como es Minas Gerais, entre lo africano, lo brasileño, por supuesto, americano, los pueblos, lo originario de las naciones amazónicas, pero también de lo árabe. Es a veces difícil, ¿no? Decir, árabe en Brasil, sí. Sí, hay mucho. Brasil tiene de todo, ¿no? Está. Pero en este caso es simplemente eso, traer a este músico que hacía tiempo que estaba, la verdad, que por traerlo, que es João Bosco. João Bosco. Uh-huh. Es excelente guitarrista, como realmente levantás una piedra y sale un cangrejo, como decíamos, sale un guitarrista en Brasil. Y está, João Bosco en este caso haciendo un tema, uno de sus temas, en realidad, por lo menos de más contacto con la gente, que es Kid. Kid es como un calificativo, ¿no? Kid Cavaquinho le puso. Ah, mira. Al tema. Kid es un término más del oeste, ¿no? Del western. Claro, puede ser, sí. Sí, Kid, no sé, es como. Cuando dicen Kid es el como chico, el chico, pero el ya chico, Cavaquinho, el muchachito en un plan. Pero pendenciero, el muchachito en ya. Sí, en la película de Cowboy, el Kid ya está como, bueno, ya va al salón, digamos. Y él le puso el Cavaquinho al instrumento porque en realidad va en guitarra y Cavaquinho esto. Kid Cavaquinho, João Bosco, en un Minas Gerais, un Amazonas ahí, como siempre, riquísimo. Deixa eu comer, meu compadre. Deixa eu vai pegar, hein, João. Hoje foi só pegar no cavaquinho. Pra nego bater, mas eu contava o que pode no cavaquinho. O som ele não vai ter quando ele tá em perfil do Aguine. Quando ele toca, até parece pega na geral. Quando ele tá em perfil do Aguine. Quando ele toca, até parece pega na geral. Hoje foi só pegar no cavaquinho. Pra nego bater, se eu contar quem que pode um cavaquinho, o som não vai crer. Quando ele fala, ele me dói quem não. E aí? Quando ele toca, ele parece pega na cara. Quando ele fala, ele me dói quem não. Beleza. Quando ele toca, até parece pega na cara. Olha o pé! Xené, a mulher do vizinho. Eita! Aquele vagabundo. Veneno. É com meu cavaquinho. Pois se eu tô com ele, encaro todo mundo. Se alguém pisa no meu calo, eu puxo o pé com o cavaquinho pra cantar de galo. Fala, João! E aí, Pelodinho? Oi, que foi só pegar no cavaquinho. Pra nego bater, você contar o que pode um cavaquinho. O som não vai crer quando ele fere, fere, fica e me dói que nem. Punhão, quando ele invoca, até parece pega na. Diga! Quando ele fere, fere, fica e me dói que nem. Quando ele invoca, até parece pega na. E aí? Olha que foi só pegar no carro. Vamos, gente! Pra nego bater. Mas eu contar o que pode um cavaquinho. Os homens não vai crer. Quando ele fere, fere, fica e me dói que nem. Quando ele invoca, ele aparece um pega-na. Quando ele fere, fere, fica e me dói que nem. Quando ele invoca, ele aparece um pega-na. Olha o prego, olha o prego! Genésio! Venena com meu cavaquinho, pois se eu tô com ele, encaro todo mundo. Se alguém pisa no meu capucho, cavaquinho, pra cantar de galo, que foi só pegar no cavaquinho, pra nego bater. Mas se eu contar o que pode um cavaquinho, os homens não vai crer. Quando ele fere, fere, fica e me dói que nem. Quando ele invoca, até parece um pega-na. Quando ele fere, fere, fica e me dói que nem. Quando ele invoca, olha o break aí de novo, olha o break aí. Veneno é com meu cavaquinho, pois se eu tô com ele, encaro todo mundo. Se alguém pisa no meu capucho, cavaquinho, pra cantar de galo, que foi só pegar no cavaquinho, pra nego bater. Mas se eu contar o que pode um cavaquinho, os homens não vai crer. Quando ele fere, fere, fere. Vai, Dudu! Dói que nem, dói que nem. Pega na, pega na. Dói que nem, dói que nem. Pega na, pega na. Dói que nem, dói que nem. Pega na, pega na. Dói que nem, dói que nem. Pega na, pega na. Dói, dói que nem, dói que nem. Pega não, larga, deixa com o Dudu. Desconocía por lo menos la música de João Bosco. Tenía así el nombre, pero no sé si había escuchado algo, menos esto que tiene no solo ese ritmo en términos de la conjunción de la guitarra y el cavaquinho, sino también el juego vocal, porque implica una forma de decir que, claro, lleva una velocidad, lleva una forma de fragmentar también las palabras, que es bien interesante. Sí, sí, él tiene siempre, en general, canta con una rítmica melódica de la voz, casi como un instrumento de percusión, lo cual en la voz sería algo como aparentemente contradictorio con una voz que se asocia con lo melódico, pero, claro, pero lo usa así, ¿eh? Y bueno, no, y también me gustó mucho que esta cuestión de la tradición multicultural, que también incluye el Asia Menor, la música árabe, lo árabe, que él lo tiene familiarmente y en su... Sí, que no es lo más, a veces lo más común. No, claro, por eso. No está dentro de lo, del cliché, digamos, ¿no? Y uno lo pierde de vista, pero también forma parte, obviamente, de todo eso. Yo voy a seguir, el margen, por supuesto, de Estado, ¿no? Claro, yo voy a seguir en África. Bien. ¿Por bien. Qué? Porque muchas veces hemos hablado de los griots. Hemos hablado recién con esta cantante que pasamos antes, con ¿cómo es que se llamaba? Baco Dañón. Hemos hablado con Sona Yobarte, que también venía de una familia así. Qué buena. Hemos hablado de los griots. Los griots, algunas otras cantantes, una cantante que vos trajiste que también estaba vinculada a esto. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar un griot. Vamos a escuchar a un señor que vivió entre los mismos años que Baco Dañón, del 1948 al 2015. Nació en el 46, un par de años antes. Se lo conoce como Dan Maraya. Dan Maraya. Dan Maraya significa el huérfano, porque él quedó huérfano de muy chiquito. Comenzó. ¿Qué pasaba? Su padre había sido músico en una corte en uno de los señores, ¿no?, allí en África, en Nigeria, porque él es de Nigeria. Ahí está. Y bueno, cuando murió su padre, él quedó en ese lugar. De adolescente. Son tierras que tienen mucho de las cuestiones monárquicas. En el exacto, sí, y que no, tienen y grandes señores como los Rajá, los Marajá en la India, ¿no? Sí, sí. Entonces sí. Tienen esas construcciones híbridas, por decirlo así. Sí, sí, sí, sí. Nobleza africana, por decirlo así, ¿no? Algo de ese estilo. Nobleza es la palabra. Algo claro, de ese estilo, sí. Que claro, tienen como pequeños feudos, pequeños feudos, lugares, sí. Y claro, tienen su propia corte. Él tocaba, se especializó en varios instrumentos, algunos tambores, un instrumento de dos cuerdas llamado garaya, otro de tres que se llamó molo, que es como un violín, pero es el típico violín nigeriano. Pero cuando era adolescente vio a alguien tocar el kuntigi. El kuntigi es un instrumento pequeño, muy pequeño, de una sola cuerda, que tiene una caja que está hecha con una calabaza y una madera que hace de mástil, de la única cuerda que tiene ese instrumento. Ahí está. Obviamente, tiene una sola cuerda. No es que hace demasiada música con esa sola cuerda. Sí. Uno diría, bueno, no va a tocar lo que toca una guitarra, no va a hacer melodías complicadas. En todo caso, va a poder poner en escena dos notas musicales a la vez. La que canta con el kuntigi y la que canta él con su voz. Generalmente, las construcciones de estos griots no son construcciones donde el canto sea el elemento principal. El canto es parte de una forma de memorizar y de decir los textos. Entonces, la música, en todo caso, tiene que ser simple porque tiene que ayudar a memorizar. Recuerden que este tipo de estrategias proviene de las culturas orales, no conocen la escritura. Claro. Entonces, la música y los movimientos son una forma de ayudar al recuerdo. Entonces, totalmente, es la función mnemotécnica de la canción. Exacto. Que, ¿no?, mirá que que después vamos a traer un ejemplo reciente en la historia. Claro, pero es clave. Entonces, no pueden ser construcciones muy complicadas. Él no le puede prestar demasiada atención a eso. Muchas veces son improvisaciones, algo así como una payada. Pero son improvisaciones en una alabanza o en un... Los griots son invitados especialmente por gente que tiene cierto nivel económico a cantar y dar su alabanza en un bautismo, exacto, en un matrimonio, en fin, en celebraciones, a veces en algún funeral que tiene que hacer un recordatorio de... Y claro, ahí lo principal es otra cosa, no es la experticia del canto. En el caso de Dan Maraya, una de las cosas particulares de su carrera son dos. Una, que él se construyó un kuntigi con una lata de sardinas que forró en la parte, en la parte, digamos, que estaba abierta, la forra con una piel de cabra y con eso hace la caja de resonancia del kuntigi que arma. Como cuando trajiste a Pollack de Australia. Exacto, básicamente, y hay muchos instrumentos, si uno busca en internet hay muchos instrumentos de cuerda, de hecho con latas y cosas así. Sí, porque, sí, el folk americano. Exacto, y de hecho el banjo es un redoblante las cuerdas, está hecho bajo esa idea. Después sí, toda la especialización de los luthiers para hacerlo lo mejor posible y lo más eficiente posible en su desempeño, pero en principio nace así. Y el segundo hecho relevante de Dan Maraya, o Dan Maraya Hoss, como también se lo conoce, es que él, sus cantos de alabanza no eran solo a los ricos. Hizo una serie de canciones por las que fue muy famoso y compuso más de 500 en toda su vida, sobre alabanzas a la gente común. Claro. Una de esas primeras alabanzas a la gente común se llamó Wakar Keren Mota, que estaba dirigido a el ayudante del conductor. ¿Por qué? En África, así como en otros lugares, y pasa también en América Latina, el transporte no es solo el transporte público en ómnibus, es decir, en grandes colectivos, sino que hay pequeñas camionetas que hacen recorridos más o menos fijos y levantan gente que va al trabajo, que va a visitar a alguien, ese tipo de cosas. Esas camionetas tienen, además del conductor, un ayudante. Ese ayudante ayuda a subir y bajar a la gente, los bolsos, acomoda las cosas, empuja la camioneta cuando se rompe, en fin, ese tipo de cosas. Es un copiloto con algunas cosas más. Con algunas cosas más. Generalmente son adolescentes, gurises, cosas así. Sí. Y él lo que hizo fue precisamente una canción, su primer canción así destacada fue esta de Canción del Ayudante del Conductor. Y lo que vamos a escuchar es ese tema tocado con el cuntigui de él. Lo que obviamente van a ver es un sonido bastante monótono que apenas cambia cuando él canta. ¿Por qué? Porque cuando no canta repite un patrón siempre igual. Cuando canta, con una cuerda, ese. Con una sola cuerda, a veces cuerda. Modifica ese patrón para que se acompase con lo que está cantando. Entiendo. Pero es básicamente una repetición con una forma de cantar bastante particular. Así que vamos a escuchar a un griot, a alguien que se desempeñó de esa manera en la época moderna, por lo tanto tenemos grabaciones. Lo que vamos a escuchar es una grabación que yo no sé si no en su momento no salió de un programa de televisión, por lo menos hay algunos programas de televisión, sí. Se pueden ver en internet, de él con su cuntigui, que es simplemente una lata de sardina con una piel de cabra adelante, un pedacito de piel de cabra, un palo atornillado que sostiene una cuerda y con eso afinándolo en, por lo menos en la nota en que se afina eso, canta esto. Así que tanto hemos hablado de los griots, traemos ahora a un griot que por lo menos es de la segunda parte del siglo XX, que fue famoso en Nigeria, que fue Dan Maraya o Dan Maraya Jos. Tikirigi mai kunne da tauri su angulu an tsofe da sauri kwado an saba da jeri garangara an jibige a rana ko daddan gindi abodi kamar gindon gaggo da rani amma na ga ki amma nan na baya kwaleri karam mato yaushe da bai shegen da wanka tun a watan bakwai na rani ko karya da koko shayen ya karya da magogi dillali addila ya dauko shayen sewaji ya dauko kowa na gado da katifa shayen sai ban shi yaje ra yayi matashin kai da galan din da ku an jure wuya bada karam ma to bana ya bata hudu yayi batan bakatantan bashi da mata bashi da gona babu karatu bashi da yaya aure ya zo babu gida kuma sannan ga mota ba lasin shora ta kwace abin ta sai katon waje yinkinkimo in ya murna layar asiri yarba na layar asiri kare kare na layar asiri kadar suna layar asiri hausawa na layar asiri fulani na layar asiri shayen sai layar hanyar tuwo mai daukan bashin uwato jan biyan bashi a yi dambe karuwa ta karan mato da kudi na yi ya ka taho malam na baya sunan kakana ne da kai ai ta cinye kudin malam na baya ta bar shi da fanko babu a shanan don Allah ka rage wasa da ni sunan babana ne da kai ba amma na ga kiran malam na baya kwarai da karam mato banda kucaki banda kazami banda karam mato na ba su tarne bargon su guda dai wancan ya ja wannan ya ja bargon ya yage gida hudu sa in hun turo da yafi amma san kare mai mugun bacci ga dindino ga mi shari ga yan bacci ga manyan tusa takar dare ga bahagon fati a tsulu kamar mutiga dumbulfo da sannu dan baki mai farce aska mai kwa ule goro takar dare. Nos hipnotizó este hombre con trayendo desde quién sabe cuándo viene esto, ¿no? No, eso lo compuso él. Pero, claro, no, pero el estilo, la forma, el fraseo, el toque de ese Kuntigi, es claro que viene de épocas remotas, ¿no? De hecho, se habla de que ya el Kuntigi. Hay descripciones de ese instrumento y se encuentran en el 1100 o algo así, ¿no? Ah, claro, estamos hablando, sí, de estamos hablando de cosas que vienen desde muy lejos, de siglos y siglos y siglos, que él también aprendió de gente que obviamente también tenía una cultura oral y lo transmitía oralmente. Sí, alguien puede decir, bueno, sí, pero no es como tocar guitarra, ese. Sí, ahora hay que ejercitar la memoria, hay que hacer los fraseos, y él lo que hacía además, como todos los griots, también es improvisar algunas de esos de esas alabanzas que cantaba. En este caso, esa alabanza al chofer, y se lo digo. Y suena ese fraseo que hace abajo, porque estaba pensando en la voz. Pensando en la voz. Pero es muy agudo. Es muy agudo el Kuntigi. Y suena como cuando uno quiere tararear los tamboriles del candombe, ¿no? Claro. Tiene algo. O sea, como. Es. Quizás un poco más extendido, pero es ese fraseo, esa cadencia. Imaginémonos que esas culturas, no sé, por lo menos está clarísimo que tiene un parentesco, por ejemplo, si fuera el candombe con esto, que tal, no es para asombrarse, sí, no. Ni que hablar, y que es una curiosidad. Y en general ese tipo de la monotonía de las de los fraseos, pero sea en la milonga, sea en lo que sea, sí. Es simplemente una gran ayuda para la gente que solo tiene que memorizar. Porque claro, en verdad toco, por ejemplo, para un payador, las décimas, tocarlo en cierto estilo, tiene la ventaja de que yo puedo independizarme mucho de lo que estoy tocando y concentrarme en lo que tengo que cantar. Al ritmo de lo que estoy tocando, exacto. Pero en lo que tengo que cantar. Sí, entonces, hay otros movimientos que me dan. Como claro, los actores del teatro. ¿No? Exacto. Uno, sabe que, bueno, ciertos movimientos te llevan la memoria hacia otro lado. Te retrotraen a esos movimientos. Exacto. Te digo, esto. Sí, no, que se lo debo a Yidá de Nigeria, que me lo mandó, mirá. Cuando yo le pedí música, me mandó esto. Mirá. Incluso tuve que preguntarle, perdona, ¿qué instrumento es que está tocando? Ah, y ahí me dijo un Kuntigi. Ah, y ahí salí a buscar, porque no sabía cómo buscar el instrumento. Qué bueno, qué bueno. Recién ahí salí a buscar, está. Pude buscar el instrumento y qué era y cómo era. ¿Y cuál era en este caso de este griot? No, y aparte me retrotrae, no sé, en un momento quería dejarlo más para el final porque en realidad no era que fuera trascendente ni nada. Como la canción a veces, ya sabemos que la canción cumple muchas funciones a veces medicinales, como fue en su origen, la música y la terapia, uh-huh. Y la musicoterapia y la medicina están fuertemente asociadas. Entonces determinados cantos, determinadas melodías servían para la curación, para la salud. Sí, sí. Eso lo sabemos. Sabemos para otros usos, como en forma contemporánea, en el último siglo, para publicitar, para. Pero también siempre me acuerdo de la revolución sandinista en Nicaragua, que escuché en unas entrevistas a unos jóvenes. La revolución sandinista tuvo una característica que fue muy joven. Sí, claro. Fue gente muy joven, eran gente de 20, 21, 22 años. Porque Nicaragua era muy joven, había perdido una población madura en anteriores levantamientos. Y bueno. Y me acuerdo que comentaban en una entrevista que a mí me llamó poderosamente la atención en aquel momento, que era que para acordarse qué debían llevar en la mochila, qué debían, hasta cómo se construía un artefacto explosivo a través de canciones. Bueno, me canto la canción para acordarme qué es lo que hay que llevar en la mochila. Una de las funciones básicas del lenguaje en el periodo escolar y preescolar es que el niño se habla a sí mismo para ordenarse qué tiene que hacer. Ahora pongo esto, después pongo esto otro y hago esto y ponemos el verde acá. Y el, claro. El lenguaje, y hay toda una teoría de Vygotsky, célebre psicólogo ruso de principios del siglo XX, que pone eso en juego. El juego de cómo el lenguaje y hacerle hablar a los alumnos lo que están haciendo los ayuda a recordar lo que hacen y por lo tanto poder hacerlo mejor. Tiene que ver en parte con esa estrategia que es desde tiempos inmemoriales que se usa y se ha usado y es una forma que los humanos tienen de ayudarse con el lenguaje. Sí. Bueno, un programa al cual le hemos andado por varios lugares. Y que en realidad ahora dijiste de niños que vamos a traer, en realidad en algún momento quería traerlo por ser uno de los músicos argentinos que de un momento determinado, importante, de donde salieron León Gieco, Charly García, uh-huh, Nito Mestre, toda esa gente, también estaba él en un papel importante, en cuanto que, para dar una idea, se forma una banda en un momento determinado que era Sui Generis, junto con León Gieco y junto con él. Sí, y a esa banda le pusieron Por Sui Gieco. Por Sui Gieco. ¿Pero por qué se llamaba Por Sui Gieco? Porque era Sui por Sui Generis, Gieco por León Gieco y por Raúl Porchetto. Raúl Porchetto. Es toda una figura dentro. Es toda una figura, pero una figura también un poquito, me parece, que está como en un costado, ¿no? A veces en un costado porque él también me parece que tiene una forma de cantar muy particular. Él casi, a veces yo lo asocio más como casi como un niño, parece. Sí, y hay como una parece una pose de cantar. Sí, ¿no? Sí, uno lo mira y eso es totalmente natural, le sale natural así. Le sale así, pero habla así. Habla así, ¿no? Sí, tiene un tono muy muy particular. Creo que sí, que es. Pero nunca fue de los más relevantes. No, a pesar de que forma Por Sui Gieco, ¿no? Que tenía algunos de los que van a ser grandes figuras. No, inclusive la otra vez vi unos ahí archivos que estaban bárbaros y todo del primer barrock. El primero no era uno de los barrock, Buenos Aires Rock. Uh-huh. Y estaba Piero, estaba Gieco, estaba. Y había varios. Y estaba Raúl Porchetto. Claro, y decía, Raúl Porchetto siempre ahí. Me llamó la atención. Dije, vamos a traerlo algún momento en el margen. Y yo también doy mi... Yo nunca tuve un disco de Raúl Porchetto, ni escuché a Raúl Porchetto en mi vida. Yo creo que lo había escuchado, sobre todo en las épocas donde uno era más adolescente y el rock argentino. Sí, pero sí, había una o dos canciones que se escuchaban mucho de él. Que eran como casi como las de Mateo Cisás, y estaba esa y algunas otras, eran como de la época. Sí, pero un sonido que, claro, uno lo escucha ahora y la verdad que suena como bien de otro tiempo. Sí, sí. Pero me pareció que era bueno traerlo al margen en cuanto a decir, está como en un margen de. Habría que reescuchar que. Pero está, o él mismo estaba en un lugar como medio de costado, pero está ahí Raúl Porchetto. Y vamos a escucharlo en este tema que se llama Cantando en el Umbral de Dios. Ese título tiene bastante, me parece que claro, en cuanto a que una cuestión. Cantando en el Umbral de Dios. Sentado solo aquí, bebiendo el universo, sentado en el umbral de Dios. Dejaron sus vestidos bien. la voz de la voz juvenil, que siempre mantiene hasta el día de hoy, canta con esa voz, una voz que en principio uno puede pensar está como impostada, y sin embargo es la voz con la que él canta y casi con la que habla, esas canciones simples, porque son simples, en extremo simples sus canciones, simples musicalmente, simples en la letra, sí quieren decir algo, pero no tienen un trabajo como otros artistas. Exacto, sí. Y sí, yo recuerdo con así haciendo memoria de las canciones de cuando uno era más adolescente y el rock argentino en los bailes era mucho más puesto, se escuchaba y sonaba, Bailando en la Vereda, que tenía un sonido ochentoso que hoy te estalla el oído del sonido de los 80, ¿no? Porque hay formas, hay hay sonidos de instrumentos de expresar, y de mezclas que quedan asociadas a esa época. Exacto, sí. Pero sí, valía la pena traer a Porchetto. Raúl, un Porchetto que tiene esa cosa de nunca. Siempre jugó en primera. Siempre jugó en equipos importantes, porque por su Yeco no es menor, porque no, estar al lado de esa gente y tener el reconocimiento de esa gente no es menor. Charly García no se hubiera ni le hubiera saludado si no encontrara algún valor en él. Pero sin embargo no es de las figuras rutilantes, digamos, ¿no? No es de sobre esas. Todo en lo que más importa, me parece que es en la memoria de la gente en general y todo, que es que no es como un, o sea, está el margen, nosotros lo utilizamos como un concepto que sea bastante flexible y abarca mucha cosa. Y este es como un margen de claro, decir, en verdad está como, a ver, abarca lo que no está de moda y alguna vez lo estuvo, sí, lo que está allá atrás en la memoria de uno, lo que está en la memoria colectiva pero no queda tan fresco a veces, cosas que han pasado o cosas que simplemente están en el margen porque no se conocen, porque uno no las conoce, porque desde acá no se conocen. O porque uno estaba escuchando algo, pero en el costado estaba de fondo. Exacto, estaba de fondo ahí. Entonces el margen es, cuando nosotros lo usamos, tiene eso, tiene esa plasticidad de poder permitir visitar muchas músicas, muchas historias también. Cuando, por ejemplo, traíamos Tijuana Brass, decir, no es que estaba escuchando en ese tiempo pero estaba como en el fondo. Pero estaba en el fondo, formaba parte de... De la cultura de ese tiempo. Era lo que en algún lugar, en otros lugares sonaba y era importante en ese momento. Era lo que marcó y el nombre del artista era conocido. Uh-huh. Entonces hay de todo un poco, las razones por las que traer algo al margen son variadas. Lo único que sí no traemos es música que esté de moda. Eso es lo que no traemos. Claro. Después, no sé cuál es, aparte. No tengo idea porque no escucho. Pero música que esté de moda, música que sea, digamos, actual. Esa es nuestra única... Eso no. Pero después, vale todo. Hemos traído gente que... todavía canta, pero con temas, o que ya no, pero con temas, y que era excesivamente conocido, pero con temas de su primer disco que nadie los conocía, ni uno los recuerda. Y ojo, y si en algún momento, en un margen determinado, te aparece algo que está totalmente de moda, y vos decís, po, esto subió el 121 y apareció. Pero puede ser. Pasamos Despacito tocado por Chelo. O sea, no es que tampoco nos horrorizamos. No. Es simplemente un gusto por encontrar y visitar otras cosas que andan por ahí y que muchas veces no nos son tan cercanas como otras. Y nada más que eso, no es más que eso. Yo no me voy a ir a tierras maoríes. Maorí. Tierras maoríes. Esto me lo pasó Karin de Suiza. ¿Ah? El viaje es largo. Ojo. Varia gente en Australia me mencionó a este artista. Porque es un artista joven, porque es un artista con mucho renombre en Australia hoy. Sí. Pero este tema en particular me lo pasó ella. Es un joven cantautor, nacido en Australia, pero también es neozelandés. Entonces tiene, comparte esa condición, porque los maoríes son neozelandeses. Fue el ganador de la séptima edición de Australian Idol, algo así como American Idol. Sí, ¿no? Sí. De hecho, su primer disco fue en el 2009 y fue disco de platino. Y de ahí en adelante todo ha sido 5 premios de la música neozelandesa. Todo lo que edita se vuelve primero en las listas. Es básicamente Rey Midas de la canción actual en Australia. En Australia, en Nueva Zelanda también. Es decir, pero no siempre tuvo una vida tan luminosa, ¿no? Sí. Otro que también la pasó muy mal. ¿Por qué? Bueno, porque sus padres traficaban drogas, fueron varias veces a prisión por eso, porque su padre le hizo consumir cuando era chico droga y lo llevaba para robar. ¿No? Es decir, porque un familiar abusó sexualmente de él durante casi un año. Es decir, una vida complicada. Cuando decide formar una pareja, su novia queda embarazada y por un aborto espontáneo pierden a la niña. Y eso fue justo antes de que existiera esta posibilidad de ir a cantar a Australian Idol. Él era vendedor en una tienda. Y bueno, y de ahí en adelante la vida le mostró otra cara. Pero mirá que, tenía 19 años cuando lo ganó, entonces es muy joven todavía. Sí. Estamos hablando que fue 2009, así que Fue ahora nomás. Él nació en el 90. Todavía está en plenitud. Se llama Stan Walker. Uh-huh. Y Stan Walker lo vamos a escuchar en un tema que se llama Tua, que canta en maorí. La voz final, que es una voz infantil, es una sobrina de él que canta, que en el video se ve con todo terror cuando le viene la parte de ella, se golpea el pecho así como vos, ahora vengo yo, lo tengo que hacer bien. Sí, bien, es muy simpático. Me tocó. Claro, muy simpático. Así que vamos a escuchar a Stan Walker y este tema que es del 2020, que se llama Tua, algo así como atrás, como seguir adelante, ¿no? Uh-huh. Dice, mi vida es muy importante, o tu vida es muy importante, no temas separarte de tu río. Algo como, hay que seguir adelante, y si hay que dejar cosas atrás, hay que dejar cosas atrás. Exacto. Sí, ¿no? Sí. Y lo dice él, que tiene una historia atrás bastante complicada. Hoy está muy en boga el concepto de soltar, ¿no? Exacto. Así que vamos a escuchar a este tema de Stan Walker, Tua. Itzi pumai hau ite farua e Ahakoa te aha amukore Kia whakaro no mai ki au i kore kore ana Ka whakaro ake aha te aha E kore noa e tahi e rereke Kia maki o paita whiti Ahako te kokei He mana nui tō te aki Hei aha te whakaru iti Iti roki i tua tuara e Whakarono ki nā wai o roto e Kei wehi i te wehe nā i tō awa Iti roki i tua, iti roki i tua tua to pakoro e ki amai au e korerere i mohi o e nui no atura tōku ora nai na te hiraira he ora nā nā kau kei tuara tiroki tua tuara e whakaro no ki na wai o roto e ke wehi te wehe nā Itoawa na nui tō te aki, hei aha te whakaru I ti. Titiro ki tō, y Ernie, cerrando el programa de hoy, me quedo con la voz de este hombre que en realidad canta en maorí, pero especialmente con la voz de la niña, ¿no? Sí. Como diciendo, la música sigue generando esa sorpresa, ese asombro que esa niña demuestra cuando le toca el momento. Sí, sí, cuando le toca cantar. Que ¿es a mí que me toca la música en este momento? Lo hice bien, lo hice bien. Y sí, a veces el micrófono está puesto para que vos... No, y además como decíamos recién, en verdad, lo único que quizás a veces no traemos son músicas que estén de moda hoy, por lo menos en nuestras vidas, en nuestro entorno, porque en algún lugar esto está de moda. Sí, es una música extremadamente comercial, no es que se sale de eso. Creo que si cantara en inglés estaría vendiendo copias en Estados Unidos y todo lo tendríamos en todas las radios. Decide cantar en maorí, una lengua que no es muy común para nosotros, que vivimos en Uruguay muy lejos, que seguramente no lo es para algunos oyentes latinoamericanos, que seguramente no lo es para otra gente que sé que escucha desde otras partes del planeta. Entonces, nada, para nosotros que esto es más raro, vale la pena de vez en cuando sacarse un gusto y decir, bueno, vamos a escuchar algo maorí, vamos a escuchar algo de esto en aquello. En Nigeria, Dan Maraya es una celebridad. Esto quiere decir, todos saben quién es Dan Maraya, ¿no? Es como esos cantantes populares que uno escuchó o no, sabe quién es. Por supuesto, por supuesto, y que forma parte de la cultura, entonces ahí es famoso. En estos días cumplió años, por ejemplo, nuestro Rubén Rada, como sí, uruguayo. Sí, porque uruguayo. Y anda, claro, no sé, todo el mundo Australia sabe, a decir, claro. Mirá, no. Digo, si uno va a Nigeria, capaz que a Nigeria Rubén Rada que no lo conocen. Sin embargo, y me ha pasado. Cuando me llegan estas cosas desde otros lados y me piden música, yo mando algo de música uruguaya y hay gente que no le gusta, hay gente que no encuentra muy bonito esa música y claro. Me interesa mucho porque como vienen de otras tradiciones siempre es bueno saber desde dónde escuchan, qué es lo que sienten al escuchar, pero también para ellos es una rareza. Totalmente, entonces lo que para nosotros es muy natural y es famoso en otro lado o está de moda en otro lado, no lo está. Dado que nosotros hacemos el programa desde acá, bueno, por lo general no tenemos cosas de moda de acá, de que estén en la vuelta o que sean fácilmente asequibles en los medios. ¿Eso significa que tenemos algún proyecto contra algún tipo de música? No, ninguno. Hemos traído de todo y hemos traído esta música que es comercial, diríamos, pero en maorí. Vez, la única vez que estuve, y la primera y la única vez que estuve en Nueva York, y uno de los primeras salidas, me encuentro en un delivery, que acá ni existían los delivery en ese momento, porque fue hace unos 15, 20 años, y una mujer oriental, muy joven, yo era también muy joven en ese momento, y me mira así y me preguntó de dónde sos, porque sonaba raro cuando hablaba de él. Entonces yo ya tenía el versito hecho de que era between Brasil y Argentina y que tal, y Uruguay y tal, y no sé cuánto. Y entonces me preguntó, ¿y ustedes qué hablan? ¿En español? y me hizo un gesto como cuando, ¿viste el gesto cuando uno aprieta los labios como diciendo, mira? Mira, no sabía. No tenía ni idea de eso que vos me decís que es tu tierra. Sí, pero... Y es ese, esa medida, ¿viste? Pasa a menudo. Esa medida, pasa, ¿no?, a menudo. Así como hay gente que de pronto conoce mucho más y está mucho más enterada de cosas que... uno cree que no estarían enterados. Ah. También hay gente que uno creería que está mucho más enterada de eso y no lo está. El margen da para todo. El único punto es encontrar una excusa de música para compartir, para disfrutar. Para disfrutar por 10.000 motivos. Es como cuando uno disfruta una película. A veces disfruta una película porque es profunda, de un autor muy irreverente. A veces disfruta una película banal porque no tiene ganas más que de mirar un rato y de disfrutar con una historia donde uno puede sentir empatía con el héroe o con la historia de amor o con lo que sea. Uno no siempre es el mismo. Por lo mismo tampoco elige siempre música por los mismos motivos, tampoco mira las cosas por los mismos motivos, como no tiene todos los días ganas de comer lo mismo. Y bueno... Algo no, parecido con la música. Y el Margenta, como decías hoy, en un momento determinado, hablábamos en varios programas, es decir, no intenta recomendar nada en especial, sino como contar la experiencia que nos pasa a nosotros. De lo que uno acaba de encontrar, claro, y dice, mirá esto, eso, encontré esto que no conocía. ¿Lo conoces? Ah, bueno, está. ¿No lo conoces? Fantástico. Es una bitácora, un diario. Claro. Si sí, lo conoces, sí, bueno, está bien, lo conoces. Bien. Si no lo conoces, mejor. Por lo menos algo que... a ver qué te provoca. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando encontramos música. A ver qué nos provoca. Algunas de esas cosas que encontramos las traemos. Sí, y por supuesto que es todo eso que pasa en el programa. Y es fácil llegar al margen de cualquiera de los programas que hemos estado. Todos los caminos llevan al margen. Todos los caminos llegan al margen, como lo dijo Julio César cuando cruzó el Rubicón. Cruzó el Rubicón y dijo... todos los caminos llevan al margen. Después, los escribas y los que anotan cambiaron eso por Roma, porque le dijeron, no, queda mejor. Pero en verdad él dijo el margen sonoro, eso está claro. Los caminos llegan al margen solo poniendo el margen sonoro en el googleándolo o yendo al Facebook, ustedes ponen el margen sonoro y van a encontrar nuestro perfil. Allí hay videos, están todos los programas. En cada semana subimos los links de los programas, que dos links porque lo ponemos en dos lugares diferentes, el programa de esa semana. Además tienen la lista de artistas y temas. Exacto. Con lo cual pueden, no dependen de entender en cómo dijimos nosotros, tienen ahí escrito y pueden ir a buscar más material de lo que les interese de esos artistas o sobre esos temas o si hay otras versiones, porque ustedes creen que, ay, yo me parece haber escuchado una versión de esto. Bueno, también sirve para eso. Por otro lado, los fines de semana subimos videos de algunos de los temas que hemos pasado, así que recordamos también los links de esos programas, pero sobre todo lo que más nos interesa es ese recuerdo de esos temas. Sí, sí. Ahora con el aditivo y el estímulo de tener allí el video. Y por otro lado, a veces subimos comentarios, fotos, en fin, de todo un poco, que sí, hace a... comentarios un poco de la cocina, del margen, que el margen en realidad en nuestras vidas ocupa prácticamente, no todos los días, pero prácticamente porque es permanente, sí, hay... Sí. Grabación, edición permanente. Hay redifusión porque el margen sale los miércoles, editado por nosotros, o sea, publicado por nosotros, pero como podcast. Pero en realidad hay dos radios que queremos saludar, que es Radio Uruguay Online y la Radio La Zurda. Radio Uruguay Online los sábados y domingos a las 14 horas de Uruguay y la correspondiente en distintos lados del mundo. Reemite programas y La Zurda los martes hace lo propio a las 13 y a las 21 horas. O sea que un saludo a ellas. Sí, sí, porque además no es que pasan el último programa, pasan diversos programas. Pasan de distintas épocas, sí. Como lo cual, porque además cada edición es no depende de la anterior. Sí, es algo unitario que... y la intención es hacerlo algo atemporal, exacto. Que ya sale atemporal de pique. De pique por lo porque que... Porque los temas ya por son... la excusa para hablar de ciertos temas, sí, sí. Por los temas que se eligen, en fin. Porque no nos importa hacer tal época, tal otra. Es decir, el margen es un lugar abierto. Y porque tenemos que confesarlo, teníamos una cantidad de agendas, pero se nos perdieron todas. Todas, todas. Todas las agendas de lo que había que hacer. Todo lo que había que hacer, de lo cuando que nos dijeron, poner, lo que no hay que poner. Tenés que hablar de tal cosa. No, y yo dije, me perdí la agenda de lo que tenía que hablar. No, todo vale, todo sirve. Y lo único que esperamos es que ustedes puedan compartir o puedan sentirse a veces tan movidos como se siente uno. No movidos en alguna dirección, movidos simplemente. Es decir, encontrar una música y sentir que eso lo interpela de alguna manera. A veces me gusta, a veces no me gusta, a veces ni me gusta ni me disgusta. Pero siempre algo provoca, algo hace pensar, algo con algo uno recuerda, lo vincula con algo. La historia que está atrás vale la pena por diversas razones. Y esas diversas razones son las que semana a semana actualizamos en esta búsqueda, en esta forma de compartir música. Y una excusa para hablar también, para conversar, sí, para y dejamos para el próximo programa una cosa. Tengo por acá de dos comentarios, saludos y mensajes de mujeres, tremendas mujeres realmente, mujeres de edad muy avanzada. Saludémoslas desde acá. Es que después vamos a escuchar detenidamente porque nos enviaron mensajes de audio que para el margen son totalmente entrañables. Ya el programa que viene, tenemos tiempo, no hay apuro. Pero igual saben que desde acá va nuestro afecto. Y que cada mensaje vale para nosotros mucho. Lo que quieran decir, lo que quieran sugerir, lo que quieran aportar o criticar, bienvenido, todo sirve. Así que cualquier musiquita sirve. Y nada, buena música para todos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.